Pedirte que te presentes, cómo te llamás, de dónde venís y que nos cuentes qué hacemos reunidos acá hoy. Mermay Compuche, Inche Mirta Colupan y Piñen, Lopche Paila Menuco. Y bueno, vengo por una movilización que se está haciendo para más que nada hacer conocer nuestro pensamiento como mapuche en esto de que hoy tenemos un elemento importante que es nuestro sitio sagrado, como el Lanín, decimos nosotros como mapuche, es un yen, un ewen, una fuerza natural, y que sobre todo esto significa un resguardo político, filosófico y cultural en cuanto a la reafirmación de reconocerse como sitio sagrado el Lanín. ¿Esto qué significa? Que los mapuches tengamos un reconocimiento en cuanto a nuestros conocimientos ancestrales y que se pueda reconocer que hay una cultura que está viviendo, que ha construido por muchos años en ese territorio. Entonces, el sitio sagrado hace a que se respete, se resguarde un vínculo que los mapuches tenemos. Pero esto es un llamado a la sociedad también para que el hecho de que se reafirme una reafirmación del sitio sagrado es poder decirle que no quiere decir que no haya participación de otras culturas o de otra política, en el sentido de que reafirmar el reconocimiento que tenemos como pueblo, como cultura, es poder decir nosotros hay una cultura en donde se entiende que hay un conocimiento, que hay un profundo sentir político y filosófico, y que si hoy existe el Lanín, existe porque nos da elementos naturales, nos da fuerza, nos da vida, y hoy estamos haciendo reafirmación de una política acá en el Parque Nacional, en donde Parque ha sido uno de los sometedores más grandes de la historia al pueblo mapuche, como es esta institucional, institucionalidad del Estado, en donde puso política diferente, donde puso un controlador administrativo, en donde no reconoce muchas veces nuestro sitio sagrado. Muchas gracias.